200 protocolos a 500 mangos. Ampliaremos en la semana. Tremenda noticia hasta ahora. No, esto es serio. Ahora que amenazás lo decís entero. No, no. ¿Qué es un protocolo? Empecemos por ahí. La entrada, sí, de protocolo es la que se dan, que no se cobran. Ah, vendió las entradas dirigentes gratis. ¿Y por 200. Qué no le dicen entrada gratis en vez de protocolo? Bueno, porque son protocolo hacía Eugenia de Chico. Y así está. Además falleció Eugenia de Chico. ¿Cómo que falleció? Sí, falleció este año. Y nadie me avisó, porquería. Bueno, ¿usted era una seguidora de Eugenia? La seguí un tiempo hasta que me hizo una denuncia. ¿Por qué la denunció? Porque la seguía en la calle a donde ella iba. ¿La denunció? Hasta que me hizo un habeas corpus. La denunció por acoso. Claro, me denunció por acoso. Pero si yo no la llegué ni a tocar. ¡Eugenia! ¡Tarada! ¡No! ¡Pero falleció! ¡Por favor! ¿Cómo? ¡Te la quiero mucho! Bien. ¡Kempe! ¡No! Chile, ¡ya está! ¡Ya Chile, no! ¡La, ya la, no, la pantera! ¡La, o sea, rosa! La, el chocolate, Amelia, vale, le falta. Amelia, salvemos esta lista. Mañana va a estar en San Pablo. ¿Cómo va a ser para pasar de Río de Janeiro a San Pablo? Bueno, hay unos gaullos acá que me dijeron que van para ese lado. Sí, claro. Y voy a ir a caballo. A unos gaullos. No, a caballo de Río a San Pablo no va a llegar nunca. Una comodidad absoluta, ¿no? Ya, sí, se lo digo, no va a llegar nunca. Si dice que estuvo en el partido, miente. Sépalo. Le encargo las ancas, digo, ¿no? La suya, digo, sí, no la de caballo. No, no, pero esa va a terminar llevando caballo. ¿Qué me encargan? ¿Qué? Que estoy anotando. Ancas. Ancas, ancas. Quiero, ya que hace bastante que está en Brasil, la receta de la feijoada, Amelia, por favor. Que me parece, bueno, que es un plato que a usted le va a salir muy bien. Feijoada para 6 comensales. Lleva poroto negro la feijoada. 6 comensales, sí. Claro que sí, poroto negro, 1.5 kilos. Uh-huh. ¿Sí? Aceite, 2 botellas de 5 litros. ¿Sí? Se dejan embeber los porotos negros 72, 96 horas en el aceite. Luego se los pisa como si fuese vino patero en una palangana. Uno va destruyendo el poroto. ¿Sí? Luego, sal, 1 kilo, pimienta, 1 kilo, azúcar moreno, devórame otra vez. Y se come. Y se come. Microondas, 1 hora y media. Faltaba microondas, ¿cuánto microondas? 1 hora y media, máxima potencia. Máxima potencia. Riquísimo, Amelia, riquísimo. Riquísimo. Bueno, suerte para mañana, que llegue bien. Suerte para vos y que se cumplan todos tus feliz cumple. ¿Cuándo cumple año, Simonetti? Dentro de una semana, Amelia. Ah, pero favor. Falta. Sí, sí. ¿Y le van a hacer un homenaje ahí en Buenos Aires? Sí, un homenaje. Ciudadano ilustre me van a declarar. ¿De verdad? Sí, sí, sí, ya estuve hablando con Mauricio Macri. Un beso grande para Duhalde. Gracias, gracias, le voy a mandar. Chao, Amelia. Mamita querida. Bueno, hablando de Alzheimer, me acuerdo de un chiste de Alzheimer, pero es medio largo, yes, para estar. Es un poco largo, no lo por voy a favor, contar. Por favor, sí, cuéntelo. Sáquese el gusto. Es un poco largo. Mañana. ¿Te quieren? Bueno, me quieren limpiar, ¿no? Mañana. No, pero cortito. A ver, un tipo que va al médico y le estaba muy preocupado por la salud de su mujer, que no sabía qué tenía. Entonces va a buscar los resultados. Cuando va a buscar los resultados, el médico le dice: la verdad, tengo 2 resultados, 2 diagnósticos que pueden ser de su mujer, pero no sé cuál de los dos es. Uno es de su mujer. Y el otro es de otra paciente, que no sé cuál es. Bueno, no importa, yo no voy a... Así que tiene que hacérselo de vuelta. Bueno, adelánteme algo, le dice. Adelánteme algo, porque yo hace 2 meses que vivo con esta incertidumbre. Por favor, si alguno de los 2 resultados, de los 2 diagnósticos, es de mi mujer, dígame los 2, de última. Bueno, le dice, bueno, no son buenas ninguna de las noticias. La primera mujer, que no sabemos si es su mujer o la otra, es HIV positivo. Upa. Y la segunda tiene Alzheimer. Upa. Uy, dice la puta madre. O sea que no sale de esas dos, dice, ¿no? O sea, mi mujer o tiene SIDA o tiene Alzheimer. Dice, sí. Uy, la puta madre. Bueno, lo lamento, dice. No sé. Se va a tener que hacer los estudios de vuelta. Dice, bueno, pero ¿qué hago, doctor? Le dice, ¿qué hago? Bueno, haga una cosa. ¿Usted tiene auto? Sí. Haga una cosa. Va a decir una barbaridad. Llévela al campo. y espere 3 días. Si vuelve, no se la coge. barbaridad. Una barbaridad. Estrenamos columna, cosas que le pasan a muchos. Estrenamos columna, cosas que le pasan a muchos en Hora Doble. Está Vero Milione, que nos va a hablar de cocina. Bueno, está Melo y está Handel y está toda la información. Por favor. No, por el Twitter fue. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. queremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Al fin, un universitario en esta mesa. Qué suerte. Totalmente. Un universitario, mejor dicho. Porque universitario ya teníamos. Ya tenemos. Pero doctorada. Porque vos sos doctorado, claro. No. No. No. En no cambio, soy. Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Guillermina Rizzo. Hola, muy buenas noches. Bueno, mira, fuerte el aplauso. La gente te aplaude. Ya, te aplaude. Si querés ahí con los auriculares, puedes escuchar el aplauso de toda esta gente. Que... cálido. Sí, cálido aplauso. Mira, a ver, ahora. Vamos a ver si está después el aplauso. Siempre se sostiene. Siempre está así, ese aplauso sostenido. De hecho, le pagamos a toda esta gente que viene a aplaudir acá. Y además, ella de ser la primer doctorada que tenemos acá en el piso, creo que es la persona más poderosa. ¿Cómo poderosa? De todo este programa. Porque si uno entra a su Facebook, ella está abrazada con el Papa. Mira. O sea, creo que es la persona más poderosa que ha venido a esta radio. ¿Cuándo era Papa o cuando era Bergoglio? Bendecido, porque si no, Papa. O sea, lo va a ver allá. ¿Cuándo? Sí, ahí está. ¿Y era Papa? ¿Qué le dice uno al Papa apenas lo ve? Yo cuando lo vi me paralicé y lo que me surgió, porque bueno, son 15 minutos que te avisan que vas a tener de tiempo aproximadamente para poder dialogar con él. Y uno dice, bueno, en ese tiempo que ¿cuánto le cuenta, te dan? La entrevista. Es un montón, 15 minutos. Uno le quiere contar la historia de la vida. No, pero yo pensé que te daban un ascensor. Lo ponían al Papa en un ascensor y lo hacían subir 4 pisos de trabajo. Tiempo loco. Tiene entrevistas todo el tiempo en todos lados. Papa en la ducha te tocó a vos. Sí, sí. Entonces, mientras se ducha el Papa, le toca al primer ministro de. No, yo concretamente, y saliendo de este clima, le dije: Santo Padre, le vengo a ofrendar mi trabajo. Y le conté un poco en lo que estaba trabajando y lo que venía haciendo, y bueno, y fue un ida y vuelta de preguntas, un libro que había publicado sobre bullying, tarea que hago en la radio en Bahía Blanca, en el interior de la provincia, y bueno, y muchas lágrimas. Sí, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo? Si ella debe estar, ¿no? Que la gente le debe llorar ahí, le debe decir. Sí, debe estar cansado de que le llore. ¿Tenía unos Carilina, por ejemplo, así un paquete como para que le sacaras y ya te secaras las lágrimas? No vi. El negocio, chicos. Mi psicólogo tiene, ¿viste? Claro. Los psicólogos tienen así, siempre tienen alguna cosa de la servilletero por si te quebras así. Claro. Lo tenés a mano, ¿viste? No, si hacías yo hago diván y no tenía servilletero. Bueno. No, porque porque las lágrimas te bañan. Se te bañan hacia adentro. Enjuagan el alma. Enjuagan el alma. ¿Había un charco en el diván así? Sí. Divine. Bueno, Vero Milioni, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pido disculpas por mi voz, pero estoy media. Estás casi igual que siempre la voz. No, ¿sí? Congo lo dice. Sí. Bueno, nada. Siento que estoy un poco rara, pero bueno. Nada, tengo un poco de alergia, pero nada más. Ya estoy bien. Ya estoy recuperada. Bien, muy bien. Mejor. ¿Tuviste alergia? Alergia al cambio de estación. Qué bajón. Y entonces mucho estornudo y esas cosas. Qué bajón. Nada más. Pero estoy bien. ¿Alergia al cambio de estación no es un tipo de alergia que uno tenga? Sí. Ay. O sea, uno va al alergista y le dice, lo que usted padece es alergia de cambio de estación, ¿no? Sí, a cambio de temperaturas, de clima. Alérgica al cambio. Y al cambio, sí, puede ser. Ahí para analizar, ¿no? Me siento en el diván. Ella mira. Ella está para eso. A ver, ¿cómo la ves? Así de fácil, el análisis. Ella te mira, las pupilas de los hoy ojos. Hoy me tocó a mí. Más o menos te dice así. Eso es un Edipo no resuelto. Sí, ¿y quién no tiene un Edipo no resuelto, no? Para mí que lo que está buscando es tu papá. Pero vos el otro día diste una receta para curar el Edipo, que era dar un vuelta rápido a un libro. Ah, el hipo. El Edipo. Sí, con un vaso de agua. ¿No se cura el Edipo así tomando 7 gotitas? Sí. Bien. Hay 3 vouchers de Nakam Pop, como siempre. Bien. Como siempre, para los primeros 3 oyentes que pasan a buscar cada uno por Conde 935. Los primeros que pasan por Conde 935 se llevan cada uno 50 pesos de consumición de Nakam Pop, que te pueden servir para cualquier cosa, para comer, cualquier cosa, para beber de Nakam Pop por 50 pesos, que es más o menos Un lindo menú, porque el 75 pesos. Flor de menú. Flor de menú. No, que 75, 50, ¿qué le subís? Tres vouchers, no dijo usted. Dos, cada uno, no. Tres oyentes, dos equipos. Estás loco. Tres dúos. Bueno, estás loco. ¿Qué querés? Lujuria, tampoco no. Tampoco no. Bueno, igual con 50 pesos también se come bien. Bien, pero bueno. En fin. Y, ¿y? Tenemos. Bueno. Inauguró. ¿Qué más? Cador, en nuestra heladería de cabecera. Inauguró. Quiero que sepan todos su fanpage. Sí, ya la vi. Sí, su fanpage. Y por si no se ganan el sorteo que hacemos en la hora doble, le pueden dar me gusta y sortean 2 kilos de helado por semana. 2 kilos de helado solamente con anotarse en el sorteo y pues darle me gusta. Es en facebook.com/cadoregelato. Se ve que había uno rompebola que puso Cadore helado. Se lo... Claro. Sí, sí, sí. Así que Cadore gelato, así como suena. ¿Con doble T? Con una. Ah. Si no lo hubiera aclarado, supongo. Gelato. No sé. ¿Te hablo italiano? Porque lo... Sí, con doble T. Sí, con dos. Me gusta porque cambia si lo dices italiano o no según la pronunciación. De golpe dijo, sí, gelato. Sí. Ay, gelato. ¿Cuál es el sabor de ti piace? Cador es gelato, así como suena. Gelato. Gelato. Nuestra tradición heladera comenzó en Italia en 1881. En el año 1957 nos establecimos en Corrientes, 1695. Allí nace el mejor helado de dulce de leche, dice, y doy fe. Pero nosotros tenemos igual, si no le funciona lo de la fanpage, que es Cadore Gelato, ¿sí? Si no le funciona eso para ganar un kilo de helado, se lo pueden ganar opinando algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente. A ver. ¿Qué preferís? ¿Qué es eso? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, todos los días golpearte el dedo chiquito del pie. Opción B, despertarte con una alarma de agapornis. No. Opción A, todos los días golpearte el dedo meñique. Opción B, despertarte con una alarma de agapornis. Ya hay mucha participación. Ya hay mucha participación. Te digo para que ciudadana. Sí, sí, sí. La gente quiere opinar. La gente quiere. Bueno. B, dice Rodrigo Aris, que quiere opinar. Moderadamente. Moderadamente. Sí, así es. Sin dar mucha explicación. Sí, exactamente. Solamente dice opción B. Y después en el título, cuando esta máquina se digna a cargarlo, claro. Les voy a decir más, pero mientras que te salís de la vaina por opinar. No. Sí, Verónica, yo, sí. Sí, Verónica. También la B. Opino la B porque me duele mucho. Levantarte cuando... todos los días sí, con la alarma sí. De Agapornis. Ah. Tratar le puedo bajar el volumen, no sé. Yo prefiero el piripipi. Lo que pasa es que el dedo duele mucho. No tengo ningún problema. Bueno, yo hay veces que tengo mucho miedo de estas consignas que el universo las escuche y se dan en realidad. Entonces soy muy medido a muy la hora respetuoso, de votar. Muy respetuoso de las formas. Sí, muy respetuoso del paganismo. Del paganismo. La verdad. Entonces. Así que voy a votar la opción B. Por temor a mañana golpearme el dedo chiquito, que es una cosa que. Sí, a mí me duele mucho. Qué pa. Sí. Guillermina. Guillermina Rizzo. B. Ya sabemos. Sin dudar. B. Sin dudar. Si me habré golpeado el dedo chiquito. Sí. Claro. Si me habré levantado con agaporni. A mí la invasión auditiva me hace muy mal, así que elijo dedo chiquito sin ningún tipo de problema. Bueno. Dedo chiquito es... Genial. Incluso, ¿sabes qué? Despertarme además con algo que me resulta ingrato es... Sí, te malhumora el día. Oh, me arruina la mañana. Decí que nunca me levanto a la mañana. Claro. Euge Sánchez Malcolm no dice: despertador no uso. A los golpes del dedo chiquito estoy acostumbrada porque me pasa todos los días. Suponemos que es una opción. Suponemos que es una opción. Bien. Por fin algo fácil, dice Juno. A muerte. Y el fitichori dice: Amelia genial, da la hora doble. Hashtag somos argentinos. Bueno, muy bien. No estaría votando. Darío Góngora, ¿agapornis o golpearse el dedo chiquito? Golpearse el dedo chiquito. Gracias, Darío. Vamos empatados. Me gusta que coincidamos. Me gusta que de hoy va a haber un programa ameno, con buen entendimiento. Amenity. De conductor. Sí, ya lo vemos. Daniel Oliveros. Agapornis, dice. Esa no le molestaba. ¿Te acordás que es lo mismo que la otra vez? La otra vez, justamente, hicimos un dilema que era si la invasión auditiva nos molestaba o no. Góngora y yo en sintonía, y Oliveros, que evidentemente es sorda, no tiene ningún problema de despertarse con Agapornis. Bien, muy bien, amigos. Dilema es el siguiente: ¿qué preferís? ¿Todos los días golpearte el dedo chiquito del pie? Opción A, u opción B, despertarte con una alarma de agapornis. Opción A, golpearte el dedo. Opción B, agapornis. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 4010-7121, 4010-7158, en el Twitter, @lhoradoble, y en el facebook.com/horadoble. Vamos a una tanda y ya volvemos.

Bien. Sí. ¿A dónde vas? A cerrar la puerta. Ah. Que vos dejaste abierta. Pero para escuchar si suena el teléfono. Su semilla nos dice, la ve, porque B. No tengo idea de qué música nacen los de Agapórnica. La ve, porque no tengo idea de qué música hacen los de Agapornis. Y de última, apago rápido el reloj. El dedo duele. Bien. Claro. Agapornis, para sacar la duda, es una música espantosa. Dedo chiquito, dice Fer Díaz. Creo que al segundo día de despertarme con Agapornis termino en el Borda. ¡No, por Dios! Dice con mayúsculas. Me da cosa imaginármelo. Agarran temas lindos y los hacen consumible para boliche. Como por ejemplo, claro. Persiana americana, versión bailable cachengue. Claro. Con ascensoretes con diamantes. Eso es más o menos, por decirlo mal y pronto. De alguna manera. Sí. Muy bien. ¿Qué son cosas que nos pasan a muchos, Guillermina Rizzo? Cosas que nos pasan a muchos tiene que ver con eso mismo. De pronto con Martín nos ponemos a hablar y hablamos de algún tema que a él le pasó, al otro le pasó y así sucesivamente. Entonces yo hoy, por ejemplo, planteaba algo, para mirarlo desde la psicología, que tiene que ver con la típica frase, me pidieron un tiempo. Me pidieron un tiempo. ¿A quién no le pidieron? Dramático, qué dramático. Entonces, primera pregunta, ¿sigue vigente el me pidieron un tiempo? Y cuando uno se pone a indagar o mira en los pacientes, mira, escucha en las mesas de los cafés, se da cuenta que el me pidieron un tiempo sigue vigente. Sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Entonces, pregunta, ¿es absurdo pensar el amor o se puede pensar el amor o el amor se siente? Cuando alguien te pide un tiempo, ¿para qué te pide el tiempo? Generalmente piden el tiempo para analizar algo. Ajá. Y bueno, ahí está, ¿qué se hace a nivel pareja cuando se pide un tiempo? Y hay todos que... los fantasmas que van a empezar a revolotear. Yo no sé si abrir un juicio de entrada para después discutirlo. Sí, ¿eh? Sí, por favor, siempre. Yo no me, por eso no me quiero meter en la estructura pensada, pero yo si es por mí, yo no creo en el tiempo. Yo le pidieron un tiempo, yo soy así, absolutamente escéptico. Absolutamente escéptico. Siempre viene una mala noticia detrás de sí, la yo creo yo que pienso como sí. Él. Me carga de ansiedad. Igual soy una personalidad bastante ansiosa. Terapéuticamente, ¿qué es lo que decimos? Mirá, y hago circulito con la mano. Mirá lo que te digo. ¿Qué decimos? 3 semanas es el tiempo óptimo. Ah, con ¿sí? Tiempo sí. Literal. Digamos. A ver, si tu pareja te pide un tiempo, abrí el ojo, puede ser una salida elegante, una despedida cobarde. O tal vez necesita un tiempo para reencontrarse con él mismo, con ella misma. Uh-huh. 3 semanas es el tiempo óptimo. Esto es un super hallazgo. Para un tiempo muerto. Qué bueno, poner tarifar el tiempo. Claro. Tenés 3 semanas. A ver, empezando el desde ahora. Es, ¿qué se va a hacer en ese tiempo? Porque claro. Si en ese tiempo vos realmente decís, bueno, vamos a intentar ver qué pasa, es una opción. Si hay un sentimiento genuino, a los 2, 3, 5 días volviste corriendo porque te das cuenta que amás a esa persona. Si ese tiempo vos lo querés para salir de pepe, entonces ya tenés muy la claro... La segunda acepción del término analizar, ¿no es cierto? Claro. Volverlo anal a ese claro. Tiempo. U oral, divertido. U oral, claro. Nunca sabes, claro, pero claro. Tiene que ver con esto, que a veces pasa por la imposibilidad de poner en palabras el ya no te quiero más, entonces se usa el necesito un tiempo. Y tal vez en ese tiempo ya se tiene muy resuelto lo que se quiere hacer y lo que se sale a hacer es divertirse, buscar otras compañías, entonces... Porque se usa mucho también la guerra de desgaste, ¿no? O sea, sí. Hay cierta especulación también de pareja de decir, mira, bueno, yo pido un tiempo, ganamos con esto, ganamos tiempo, a ver si el otro se da cuenta de que con no va para ningún lado. Dos, claro. Y tenemos una salida elegante, decir, bueno, se terminó claro. Todo esto y no me tengo que bancar yo toda la mochila de... No, Fede, hay gente que tal vez eso lo puede hacer premeditadamente y eso habla muy mal del que lo hace. Habla jodido, porque ¿no? Habla sí, de su perverso. Cobardía y de su incapacidad para decir, mirá, basta, como decía Serrat. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene remedio. Pero también hay otras personas que no pueden registrar eso que les pasa como tal. Y uno dice, pero lo está haciendo adrede. No, es lo que le sale. Entonces, a nivel pareja, número uno, no hay nada mejor que registrar las necesidades y poder expresarlas. Ese es el ABC. Muy a bien. Veces uno también otorga un tiempo esperando que el otro cambie. Le voy a dar un tiempo porque va a reflexionar. Y el otro nunca cambia, los cambios tienen que empezar por uno. ¿De dónde sale las 3 semanas? ¿De dónde, cuando vos decís por ahí, 3 semanas es un tiempo prudencial, pero de dónde salió ese número? de dónde sale ese número. Y tiene que ver con lo que a veces puede necesitar una persona para tomar una decisión pensada. Y en tres semanas, ¿por qué? Porque una semana, por ejemplo, de angustia, dos de reflejo. O sea, ¿cómo es el, cómo se desarrollan esas tres semanas? Una pareja que convive y necesita un tiempo, es muy común que diga, voy a la casa de mis padres, voy a la casa de un amigo, salgo del lugar que estoy compartiendo con vos. Claro. Y ahí hay un tiempo de organizar a dónde va con su mochila. Claro, claro. Convivencia, sí, la convivencia, claro. Es... Porque se interrumpe la convivencia. Y además es más válido porque llega un momento que te puede asfixiar la convivencia. Si estás en un momento de confusión y todo, es como que... Es que en la pareja hay paradojas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza una relación... Obviamente los primeros tiempos siempre son los más lindos, mariposas en la panza, emoción, todo nos gusta, se aguanta uno la diferencia porque está todo bien, y uno anhela el paso del tiempo para que esa pareja se solidifique. Pero también el paso del tiempo implica empezar a celebrar esa cotidianeidad, que se vuelva a tornar en algo rutinario, y ahí empiezas a echar el fantasma. Empezamos los problemas. Al cabo de un año y medio ya las mariposas no revolotean todos los días. Las mariposas viven una semana. Claro. Sí, convengamos eso. Y qué asco, ¿no? Tener mariposas en el estómago, ¿no? También asqueroso para las mariposas. No llenan nada las mariposas. Entonces, por un lado, el tiempo te garantiza la continuidad, pero también la continuidad y la estabilidad trae aparejada esta monotonía. Que uno siempre insta a las parejas a que sean creativas, a que cada uno conserve sus espacios, pero a veces en la vida cotidiana uno se olvida de ser creativo y a través del paso del tiempo cae en la monotonía. Eso genera insatisfacción, genera inseguridad y puede pasar que uno empiece a mirar para otros lugares y ahí, bueno, ya viene la debacle y él necesita un tiempo. Claro. Nos dice, mira, nos dice Juno, es un oyente, si te pide un tiempo, vas muerto, directamente. Sí, o sea, algo de eso hay. ¿Sí? ¿Qué porcentaje podrías decir? Uy, no tengo así una estadística. Pero lo que he sabido es que el que pide un tiempo es porque tiene alguna pequeña confusión, pero se resuelve en el corto tiempo. Cuando vos extrañas a alguien, es algo que lo registrás, lo sentís y querés estar al lado de esa persona. Sí. Claro. Sol Semilla nos dice, gracias por la info. Ya sé quiénes son ahora y qué paradoja. Me siento más instruida. Bueno, qué bueno. Mira, qué bueno. Y si quieren, ya hacemos directamente el consultorio. Directamente. Sí. 4010-7121, 4010-7158. Ya, pero aprovechen, queda poquito. Exprime. Pero sí, ya directamente llaman y se ahorran con ese. Tampoco, sí, como cuánto un montón, está. Está con lo que están las consultas. Por favor. Y también, si te pidieron un tiempo, no des por ya por sentado que la cosa va a tener un mal final. Cada persona es única. ¿Cómo juega la ansiedad en todo eso? Porque eso es como mi temita, la ansiedad, ¿no? En general. Muy mal para mí. Te mata. Y sí. Te mata. Porque aparte, cuando te piden un tiempo, vos tenés que respetar ese tiempo, claro, y no invadirlo. Y el ansioso suele no. Y el ansioso no termina mandando 10 mensajes de texto, 80 WhatsApp, mail para ver cómo está, si necesita algo, si comió. Si... Entonces no genera la ausencia, no genera. O lo contrario, carencia. Corta antes. O no, bueno, no aguanto sin esto, dos semanas ya está. O dos días ya está. Exactamente. Pero usted. ¿Aconseja a una persona que, por ejemplo, está confundida a tomar un tiempo? ¿O ve a una persona que dice, no sé cómo estoy con mi pareja? ¿Aconseja la toma de tiempo o es un placebo? Yo lo que aconsejaría primero es que registre qué está sintiendo. ¿Y qué es lo que considero? Que para construir un vínculo se requiere de la interacción. Cuando vos propones una tregua y ausencia, ahí no hay posibilidad ni de interacción, ni de reformular un contrato, ni definir acuerdos, ni de expresar lo que no te gusta del otro, lo que te dejó de gustar o lo que querés del otro. Entonces, claro, porque también puede ser una forma de, o sea, una de las formas de conquista es hacerse ausente, ¿cierto? Sí, siempre la ausencia genera deseo, pero también habrá que preguntarse por qué me tengo que ausentar para generar el deseo en el otro. Claro. No es todo tan simple, ¿eh? No hay una ecuación. No. ¿A usted le han pedido tiempo, Vero? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué lo registra con dolor? No. Y generalmente, la frase de necesito un tiempo viene acompañada, me decía el otro día un amigo, y es muy cierto, de no sos vos, soy yo. Pero es que te iba a decir, no sí, me sí, lo dijeron sí. Así, pero me dijeron, necesito resolver un problema mío que con vos al lado no puedo. No puedo. Así fue. Eso es una mentira. Claro que era una mentira. Porque estaba con otra. Claro. Claro. Con vos al lado. Porque también está este mito que pidiendo un tiempo uno evita humillar, desgastar, violentar, claro, sí, agredir. Sí, sí. Y lo que no se dan cuenta es que de esa forma, con esa incapacidad de poder poner en palabras, lo que te genera es más angustia y más impotencia, porque vos te estás dando cuenta de lo que al otro le pasa cuando dejó de vibrar en la misma sintonía. Uh-huh. Entonces es difícil. Y yo lo tengo asociado al pedir tiempo por mi experiencia, por lo menos a cosas de épocas más infantiles, digamos. Más, yo, me parece que el pedir un tiempo después, sí, de los 25, de grande no, sí, ya fue. Se terminó. Pero se sigue pidiendo tiempo, no, por ahí es, por ahí no te van a decir necesito un tiempo, claro. Pero el no sé qué me pasa, estoy confundido, está muy ligado. Claro. Entonces es como ahí, que no se vence nunca. Ahí, si bien no te dicen un tiempo, cuando te dicen estoy confundido, lo que necesitan es pensar, y para pensar se necesita tiempo. Y también está, generalmente también hay otra, que es la excusa de los grandes quilombos en la vida en general, que impiden por ahí llevar adelante una relación de pareja. Por ejemplo, estoy en una época de mi vida muy complicada, qué sé cuánto, no sé qué, etcétera, y necesito reencontrarme a mí mismo, lo que fuere. Sí, esa es una resistencia para hacerse cargo. Mm. Sí. Ah, mirá, tiene nombre técnico. Tiene nombre. Así, Manuel, no quiero ser lineal. 163. Porque tampoco cada persona es un mundo, y tal vez una persona que está expresando eso no necesariamente es una resistencia. Claro. Pero en líneas generales, cuando uno se llena de excusas, es como cuando mete la basura abajo de la alfombra. Tapa. Pero en psicoanálisis, ¿qué se dice? Lo que no se resuelve vuelve una y otra vez en forma de síntoma. Entonces, claro, las cosas hay que abordarlas y hay que tener, claro, la capacidad para afrontarlas. ¿Y cómo juega la infidelidad en esa época? Porque si uno está en un tiempo, se genera como esa gran duda de si puede estar o no con... con otra persona. Otra persona. Cuando uno llega a un acuerdo de otorgarle al otro un tiempo, también tiene que establecer cómo va a ser ese tiempo. Ese tiempo significa que puede ser un tiempo libre para ambos y que cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, o donde se va a mantener un marco de fidelidad. Pero ahora, debería ser, suponiendo que es una pareja genuina, ¿no? Armada, constituida de un tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es que se conocieron hace 15 días. Y de golpe uno le pide un tiempo. En realidad es extraño que en condiciones normales de presión y temperatura tengan que aclarar que van a ser fieles en eso 3 semanas. No me, claro, contengo 3 semanas, estoy que me garcho encima, por decirlo mal y pronto. No. Deberían agarrar y poder decir, bueno, tipo, tranquilo, no, o sea, me parece algo extraño de aclarar, ¿no? Decir, sí, por pero favor, también no estemos... está comprobado que la mujer, ante la aparición de una tercera persona en la pareja, lo dice. Es, ajá, más auténtica. El hombre lo vive de otra manera. ¿Y eso suma? ¿En qué sentido? ¿Suma decirlo, la infidelidad, en ese caso, la aparición de una tercera persona? Yo creo que sí, y tiene que ver con los acuerdos previos. Uh-huh. Hay parejas que tal vez han llegado al acuerdo de que son fieles, entre comillas, a ese matrimonio, y eso no quita que puedan tener escapadas. Es una forma, claro, de vivir esa fidelidad. El tema es, como pasaba una vez con un señor que tenía varias compañeras, porque él no creía en la monogamia. Entonces, claro, yo le decía, pero tu esposa no, ella sí. Entonces era un vivo bárbaro, porque él podía salir con 2 o 3, sí, pero la esposa no sabía nada de la, claro, creencia de él en la poligamia. Claro. Entonces, cuando las cosas se... Y bueno, pero ahí vienen los temas como más nodales. ¿Cómo se sale de esas situaciones? Porque tiene dos caminos, él. Este, o abandona que estaba en la poligamia, su creencia. No quería salir porque estaba en el mejor de los mundos. Sí, claro. Claro, y era... bueno, pero o sea, el tema se enteraba la mujer. Era injusto el mundo para era la injusto mujer. Entonces, también acá se abre otro tema: ¿qué rol juega un amante? A veces, cuando un matrimonio es disfuncional y una de las partes no tiene esta capacidad para decir, bueno, mira, esto no va más, obviamente empieza a posar su mirada en otras personas. Porque, claro, es así, cuando algo en la casa no está bien, es normal que tienda a fijarse en otra persona. Entonces, esa otra persona es la que, en cierta medida, sostiene esa disfuncionalidad. Porque la persona, tal vez, trabaja todo el día, antes de llegar a la casa se encuentra con esta persona, lo pasa genial, se revitaliza, y ya para cuando vuelve a la casa es la cena, listo, claro, chau. Entonces, en cierta medida, esa amante es la que mantiene la disfuncionalidad de esa pareja que tal vez ya no va más. Claro. Y está bien, estamos de acuerdo, esa amante, pero... ¿No hay una especie de ambicioso proyecto? O algo extraño que me parece que generalmente pasa entre los hombres, de disociar como la parte afectiva, amorosa, y disociarla de la parte sexual. Claro, y sí. Entonces vivir la parte sexual por otro lado y la parte la afectiva, vida sin culpa. Claro, amorosa. Tiene que ver con una concepción de la sexualidad. Durante generaciones se pensaba que la sexualidad era malo, ¿no? O que sí. No se podía hacer. Después que había que llegar virgen. Claro. Y después se liberó y hoy es una parte más para expresar sentimientos hacia otro, gustos hacia otros, o para decidir pasarlo bien. El tema es tener claro qué quiere hacer uno con esa sexualidad y desde qué lugar se quiere vincular con ella. El tema es que si dos personas se ponen de acuerdo en qué es pasarlo bien, el típico touch and go, bárbaro. Ahora, cuando uno lo vive desde ese lugar y el otro deposita en esa relación o en esa cama un proyecto a largo plazo, claro, va muerto porque no va a existir. Bien, pero ¿a usted le ha tocado pacientes que realmente hayan llegado felizmente al acuerdo de decir, bueno, nosotros nos amamos mucho como pareja, funcionamos muy bien, nos respetamos, pero sin embargo tenemos escapadas hacia otros lugares? Yo no conozco gente yo que sí haya podido tener yo ese sí acuerdo. Yo sí. Ah, bueno. Ah, ¿sí? Se ve que yo sí me manejo con gente muy reto. Me parece súper sano. A mí también me parece súper sano. Muy bien, muy no visto de afuera, gente, ¿no? Obviamente uno... Está comprobado que en ese tipo de acuerdos la mujer tiende a sufrir más que el hombre. Ajá. Por esto que vos decías, el hombre culturalmente puede disociar por una cultura machista, el claro hombre puede tener sexo con una mujer sin decir quererla, la mujer también, pero la mujer inconscientemente siempre está buscando por allí un compañero. Uh-huh. Ni que hablar, cuando en un matrimonio deciden tener programas alternativos, lo hacen, pero bueno, a la larga decanta. Claro. Bueno. Programas alternativos está. Me gusta, pero igual, y los swingers, por ejemplo, porque ahí ya hay una cuestión de compartida justamente. Y ahí lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que creo yo de saludable, entre comillas? Que el que va o adhiere, el que va a un club o el que adhiere a ese tipo de relación, ya sabe a lo que va. Sí, sí, claro. Nadie va engañado. Entonces no es que cuando te toca cruzar con la pareja decís, ah, no, a mi marido no te lo presto. Claro. El goce pasa por el cruce. Claro. Entonces, como tienen que estar los cuatro de acuerdo, por eso no debería haber ningún tipo de claro problema. El tema es cuando una de las partes no está de acuerdo y ve cómo sí, su sí marido, su esposa... Directamente que no va. Claro, claro. Yo me refería más tirando al lado de los swingers que a los que se permiten las escapadas, digamos. Sino al contrario. Gente que vive la poligamia, entre comillas, como una cuestión de pareja. Asumida como la pareja. Bueno, decir, bueno, qué sé cuánto, vamos a buscar, no sé, alternamos, qué sé yo, una vez. Pero ya como un proyecto común. Que es un proyecto común y es como decir, vamos al cine, vamos a hacer un crucero, vamos claro a tomar mate a la plaza. Si hay consenso, vamos a darnos masa con otra gente. Claro, bueno, soslayenlo así, como che, vamos al cine o al teatro o vamos a voltear a otra pareja. Así, como quien no quiere la cosa. Sí. Así de pasada. Es que yo no sé si lo expresarán así. Yo creo que pasa por el intercambio y ese tipo de cosas. Claro. El tema es: si las cosas se hablan y se acuerdan, no hay ningún problema. Claro. Tanto en eso como en cualquier otro tema. Es como cuando los matrimonios separados estipulan qué día está cada quien con los hijos. Entonces, cuando se estipula no hay problema. Ahora, cuando no hay acuerdo y después te empiezan tironeando de los chicos, es lo mismo. Entonces, el claro acuerdo hoy es fundamental. Me acordé de Maxi López y Wanda Nara. Que exactamente, claro. Es terrible. Hablando de tironear de los chicos. Sí, sí, tironear. Eso es terrible. Él es un hijo de mil putas. Pero volviendo... No, pero terrible fue una periodista mujer... que dijo, porque criticaban cómo se involucraban a esos nenes, y esta señora, también esposa de futbolista, que dijo que los nenes... Ah, ya me imagino. A esa edad no entienden lo que pasa. Sí que... Entonces, está comprobado que desde que hay vida intrauterina, hay registro, hay huella anémica, y en esto escribió mucho Lacan, entonces esos nenes... Esta señora cree que los nenes no entienden, pero los nenes deben estar viviendo una confusión terrible. Muy lejos está la realidad de decir que estos nenes no entienden claro, lo que no pasa. Entiendo. Uh-huh. Bien. Volviendo al tiempo. Sí, volvamos al tiempo. El tema del tiempo. ¿Cómo, cuándo? En algún punto el tiempo marca que hay algo que no anda bien, supone, ¿no? En algún momento, o a alguno, claro, de los dos... Claro, nadie que esté bien va a pedir un tiempo. Claro, alguno de los dos en la pareja que no lo piden por deporte. En algún momento dice, mira, no estoy seguro de que tengamos que seguir, tampoco estoy seguro de que tengamos que cortar. No estoy llegando a ninguna conclusión por mis propios medios, con vos al lado. Entonces, me tengo que correr. Qué claro lo tiene. Sí, le claro, ha pasado. Yo me expreso muy claramente. Muy claramente. Soy un tipo con una facilidad de palabra impresionante. Bueno, después de eso, entonces, se corre. ¿Cómo se vuelve al tiempo sin que, de alguna forma, no haya un manto de desconfianza permanente? ¿No? Y hay un riesgo, en el sentido de que cuando vos asumís un tiempo, pedís un tiempo y tomás una distancia, ¿quién te garantiza que cuando vuelvas la otra parte va a estar en la misma situación que la claro. dejaste? Para mí nunca. Nunca va a estar, nunca para se mí, está igual. Nunca se después está igual. Del tiempo nunca no, se está igual. Nunca no, se está igual. Entonces, bueno, ahí hay todo un desafío. ¿Por qué te está faltando un brazo, querida? La estaba pasando muy te mal. Cambiaron. Me lo comí. Después de ese tiempo hay todo un desafío en ver cómo se vuelve a reconstruir esa pareja. Claro. Por eso cuando uno aconseja o ayuda a pensar, siempre que tiene que tener en cuenta que cualquier decisión va a tener una consecuencia, claro. Una consecuencia, y ni hablar si hay hijos de por medio, porque también claro. Tener que explicarle a los chicos, papá se va un tiempo porque necesita en pensar. En los mejores casos. En los mejores casos, ¿no? Cuando inventan... todo eso trae consecuencias a largo plazo. ¿Y qué hay de la, qué hay de alguna forma de la, también de la, la imposición de una posición de poder, por ejemplo? O sea, le estoy no pasando sería mal. Pareja. La pareja, para que sea pareja, tiene que ser simétrica. Cuando una pareja se desnivela y uno pasa a estar por encima del otro, no es pareja y ahí hay una relación de poder. Es el pero está lleno paso. De parejas así. Sí, está de hecho, yo creo así. Que... Construidas en parejas enfermizas, en asimetría, está bueno, lleno. Y bueno, como decías... El primer paso hacia la violencia. ¿La asimetría? Sí. O sea, una de las formas de establecer esa asimetría tiene que ver con lo económico. Te controlan las cuentas, miran cuánto gastas para las compras, controlan tu celular. Sí, también puede haber una asimetría de digo, afecto. Claro, en términos claro. afectivos, es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, mucha pareja de una persona que denigra por el leo a otra. ¿Ah? Y la otra generalmente te asume una situación sí. de sumisión. Claro, el otro se siente con más poder. Yo me acuerdo, mira, me acuerdo. Eso es violencia. Sí, es violencia. Digo, sí. Es violencia por ahí no del modo tan físico como simbólica. Puede ser te controla la tarjeta de crédito, todo eso, sino violencia psicológica de alguna sí, forma. Afectiva, claro. O sí. simbólica o afectiva. Y en muchos casos me parece que hasta se da de forma inconsciente entre los dos integrantes. No es que uno quiere aplicar violencia es que sobre desde el otro. Desde la infancia a las mujeres nos han educado para ser sumisas. Tal cual. Vos fijate, Cenicienta, Blancanieves, todas. La Bella Durmiente, todas. Caperucita. Siempre hay un tipo que no, un señor que nos rescata. Pero mira, la otra vez yo pensaba en la canción El arroz con leche, me quiero casar, abrir la puerta y ir a jugar. No, pero esa canción tiene un mensaje lésbico oculto. Ay, bueno, no, perdón. Sí, pero sí, si sí. vas a los no, cuentos infantiles, la relación siempre es la mujer en un, sí, estado, sí. en un estado de indefensión y el príncipe la rescata. Siempre. Salvo Shrek. En Shrek, Fiona y el monstruo ya tienen una relación más igualitaria. Uh-huh. Claro. Pero entonces, desde el sistema de creencias, que es muy difícil desarmar un sistema de creencias, y que esto se va transmitiendo de generación en generación, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y así culturalmente, el rol de la mujer es muy sumiso. Uh-huh. Bien. Bien. En fin. Te yo creo que podemos hacer como conozco, a ver, yo es extraño, conozco casos que no tienen que ver con una cuestión social y que tienen que ver con personalidades que se encuentran y conviven independientemente de la cuestión social del hombre se impone sobre la mujer, y en muchos casos las mujeres imponiéndose sobre hombres y hombres sumisos, o sea, pero quizá va más allá del rol de la mujer socialmente, sino que tiene que ver con la propia convivencia de la pareja. Lo que pasa sí. es que tal vez si uno empieza a seguir indagando, ese hombre sumiso que busca una mujer dominante, te diría el psicoanálisis, está buscando una madre. Uh-huh. Entonces, uno siempre a qué tiende, a relaciones sanas, entendiéndose por sano, esto de lo simétrico. De lo simétrico, claro. Y obviamente, a veces hay fluctuaciones, porque si el hombre tiene fuerza y se pincha la rueda del auto, no por ser simétricas me voy a poner a cambiar yo y sí lo dejo que lo haga él. Claro. Y si yo soy habilidosa para hacer un postre, y bueno, vos no lo hagas, tiene que ver con esto. El tema es cuando permanentemente

¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Le hacemos el amor a tu oreja. Entonces, respecto al dilema, que es que preferís todos los días golpearte el dedo chiquito del pie o despertarte con una alarma de Agapornis. Opción A, dedo. Opción B, Agapornis, nos dice Facundo Romero. Ha muerto gente de dolor por golpearse el dedo chiquito. Con esas cosas no se jode. ¿En serio? Entonces, elige la B. Supongo, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí, sí. Y... me gusta el ruido que me gusta. Como de fondo. Bien, no, del dilema está eso. Bueno, Guillermina Rizzo, que es arroba Guille Rizzo, para quien quiera seguir. ¿Rizzo con Z o con doble Z? Como Raúl. Doble Z. Quien quiera seguir a nuestra psicóloga, vamos a llamarla así. Guille. Guille Rizzo con doble Z. Ella antes, perdón, hizo un comentario que me gustaría aclararle, ya que seguramente en minutos entramos en la columna de cocina y venimos de la de psicología. Sí, sí. Ella hizo analogía a la cuestión del arroz con leche y yo dije que tenía un mensaje, sí, a ver, lésbico. ¿Qué? Arroz con leche, me quiero casar. Con una señorita de San Nicolás. Tienes razón. Que sepa coser, que sepa bordar, que claro, sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del Rey. Me quiero casar y no sé con quién. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Yo no puedo creer dice antes la que nada que vos sepas entero. Claro, yo el arroz no, no, no, lo estoy leyendo de... Eso es el dilema, vos te criaste en una familia llena de mujeres, ¿no? Lleno de mujeres. Sí, por supuesto. Me se explicaba muchas cosas. Ah, no quiero pensar. No quiero pensar que tenemos que encontrar una función a Handel para que no aparezca esporádicamente solo a presentar así. Claro. Aparece así como no. Hola, mi amor. La voz. Por vos. No baje la voz, Handel. Que... Por Handel. Ahí va. Handel 2015. Puede ser que Handel sea hermano de Reginus. Ay, mi amor, por favor, actualizate un poco. No seas mostra. No, porque la gente dice. Sí, la gente para por la calle y le pregunta. Ay, ¿por qué no se meten en sus cosas, mi amor? Que te pregunten en otras. Otras. Estamos en plena época de campaña. ¿Y cómo le está yendo? Y vamos a poner el arroz con leche de fondo. Qué bueno. Me encantó esta cuestión. Sí, ¿a usted le gusta mucho el arroz con leche? Ay, mi amor, me encanta. ¿Con canela o sin canela? Arroz, ¿eh? Cándelo. ¿Tiene que contar algo de los vacas? Sí, te ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar? Estamos esperando el anuncio. Una mesa en Orán llena, la tenemos de votos, mi amor. Bueno, está bien. Pero, ¿cómo anda su mujer y sus hijas? Ay, pesada esa mostra, me tiene cansada. ¿El embarazo? ¿Sigue el embarazo? ¿Sigue el embarazo o no? Estaba embarazada, Dios mío. Claro. Oh, Dios mío. Qué barbaridad. Dijo que se sentía un poco mal la otra vez. Ay, bueno, ella nunca se siente bien. Esa mostra pesada. Dios me libra. Escúcheme. Me libra, no. No, me libra. Escúcheme. Me lloré. Ahí está llorando. Pesada sos, Liliana, andate. Pedite un tiempo, Liliana. Hacete un bien, mi amor. Pedite un tiempo. Liliana, yo estoy preocupado por una cosa. Handel, le pregunto, ¿usted para un minuto, Liliana? ¿Están teniendo sexo durante la campaña, Handel? Bueno, afortunadas. ¿Qué le pasa? Lamentablemente, quería decir, no puedo ocuparme de ella como se debe, mi amor. ¿Cómo es como se debe? Ay, ponerla en una cama y. Ay, A ver. Agarrarla con una mano. No. Ay, Dios, mi amor. Mire, No puede. Hacerle el amor. ¿Hacerle qué? A ver, dígalo, sí. Handel, dígale, ¿qué le haría? Ay, la mira. ¿Qué le haría? Póngasela así, vos, Handel. La ducharía. La bañaría bien. ¿Y? Bien bañada, sacarle todo el perfume ese espantoso. Bien bañada en la ducha. Handel, pero no digas, te tache algo más. Y después acostarme con ella. ¿Utilizaría algún tipo de método de placer anal usted también? Ay, obvio. Sí, muy bien. ¿Y con ella? ¿O con otra persona? Mira, vos sos un desubicado. María José Lubertino. Pedite un tiempo, Liliana. Hacete un favor, querida. 3 semanas, 3 años. Pedite un tiempo, pero pedite algo. Se angustia, pobre. A ver, Handel, bueno. Espere, Liliana. Handel, qué pesada que es, Dios mío. Handel, ¿se queda a compartir con nosotros el resto del programa? Usted está ahí opinando, está agazapado, ¿le parece? Sí, y... ¿Por dónde va a estar de gira en estos tiempos? Así ya se va preparando la gente. Ay, que me esperen, voy a estar. Este viernes en Fiesta Plop voy a estar haciendo campaña. Pero... El sábado en Glam, domingo en América, lunes voy a estar en Búnker, martes, kilómetro cero, ¿sí? Miércoles... ¿Va contramano algún día? ¿También? Miércoles contramano. Jueves... un lugar que todavía no está definido, están abriéndolo, especialmente para mí este lugar. Mira, se va a llamar Ash Passion. Mira que... ¿Cómo? Passion, mi amor, Passion. Passion se va a llamar. Sí. Qué barba. Qué borretada. Bueno, qué muchas gracias, Handel. No, por nada. Y puede tener cuidado. Bien. A ver, amigos, entonces volvamos con el tema del... ¿Y las mostras van a entrar? Pregunta Guido. No, creo que sí, no las hicieron entrar. No. A ver, Handel, por favor, tráigalas, así entran todos. Ay, bueno, mi amor, al final me censuran, pero bueno. Bueno, ahí va. Vamos. Hacen su ingreso. Adelante. Se ha dispuesto, les cuento al público que no puede ver porque no ve nada. Una H gigante de Händel bordado en 4.000 lentejuelas que trajeron del Cairo. Lalo comía el vestido, es algo parecido. Ay, bueno, mi amor. No, pero no lo digo mal, lo estoy diciendo. Ay, parecido. Era bueno, gracias. No, no era bueno, le estoy diciendo una porquería, pero le estoy diciendo que está parecido. Bueno, Monsanto bajó muchísimo dinero para que nosotros lo gastemos en esta parte bueno, de la campaña. Entonces. Y hacen su ingreso. A ver, dale, hagan su ingreso. A ver, pasen. Taylor, no. Taylor, Howidi, Pequeño Morris, Händel One, Händel Two, esos me encantan. Surprising, nuevos, sí, hay que nuevos siempre, hay nuevos. Jean Paul. Adelante, Jean Paul, ay, qué look que te trajiste hoy. Mira qué bulto, Jean Paul, ¿eh? Estefan, adelante. Estefan, muy bien. Kimberlix. Adelante. La X. Donatello. Michelangelo. Como las tortugas ninjas. Rafaelo. Mirá. Arriba, mostras. Y la otra. Bueno, vos no, Jorge. Vos quedate atrás con los bolsos, Jorge. Mostras. Pobre Jorge. Vení, pasá. Déjelo entrar, a Jorge. Sentar, alguna vez. Pobre, estás. ¿Por qué no se puede hacer? Se va a quedar parado con todos los bolsos, Jorge. Vení, acomodate. Un vasito de agua. ¿Qué problema tiene con Jorge, Händel? No, yo no tengo ningún problema, mi amor. Sí, sí. Pero él tiene un problema con la estética terrible. Ayer dijimos, salimos a hacer campaña temática Go-Go Dancers. Y él se vino vestido de gaucho. O sea, mi amor, ¿qué estás esperando? Sosiégate, Jorge, sosiégate. Sosiégate, no sosiégate. Ay, ¿cómo es? Sosiégate. Ay, sosiégame. No, Handel, por favor, ¿qué tiene que ver? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar, por haber venido. Bueno, muy bien. Ay, Dios, cuánta gente que viene siempre. ¿Qué preferís? ¿Todos los días golpearte el dedo chiquito del pie? Opción A, opción B, despertarte con una alarma de Gapornis. Es el dilema. Pueden participar para llevarse todos los que quieran, ¿no? Un kilo de helado de Cadore. Después sorteamos, ¿no? Entre todos los que participen uno. Pueden hacerlo en los teléfonos 4010-7121, 4010-7158, 4010-7121, 4010-7158. Y también lo pueden hacer en Facebook, facebook.com/horadoble, y en el Twitter, @lahoradoble. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí es el momento de ver a mi tío. ¿Cómo estás, Vero? Bien, hola. Que no. Mañana juega Argentina. Mañana juega Argentina. Quería contarte antes que nada. Sí. El otro partido fue el miércoles pasado. Sí. Un quilombo conseguí comida. Yo vivo en Retiro en el. En mira, ¿por qué no nos pediste las cajitas? No, pero un quilombo. Se me ocurrió. Venía mi hermano que labura por ahí, labura 4 cuadras de casa. Un amigo de mi hermano que labura con él. Y un amigo mío que estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Porque dijo, sede, claro. Sede, se ve mundial. Todo lo que labura por el centro se ve mundial en mi casa. Entonces, bien. Dijimos, bueno, no se preocupe, para el almuerzo pedimos una pizza. Compramos una pizza enfrente, que tenía una pizzería enfrente. Claro, no. Salía a la cola de la calle, tenía un refuerzo pizzero, estaban los tipos, muriéndose. Gente diciendo, hace 40 minutos que espero dos musareras, violencia, claro. Un momento de tensión, una angustia prefectura. Terrible. Así que decidí en esta opción de destacarme con mis dotes de cocina y hacer un guiso de lentejas forever. Qué tan lindo te sale, ¿no? Sí, tan rico. Qué raro, porque la semana pasada estaba tomando sopa para adelgazar y ahora ya está. Bueno, pero está bien, Fede, ¿no engordó? Yo, mira. Está poquitito, ¿no? Pero mira, hoy comí ensalada a la noche. Bien. Espinaca. Hay ensaladas que engordan. Espinaca. Lechuga. Verdes. Después la otra, rúcula. Zanahoria y castaña de cajú. Te iba a decir, él le pone el toque de la castaña de cajú. No, es que ¿cómo es el colchón para arriba poner un pedazo de cerdo con no, pone cerdo con castaña de cajú de ese terreno. Claro. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que la venden muy baratas abajo de casa y a mí me gustan zarpados. ¿Sí? Después pásame el dato. 24 pesos los 100 gramos. ¿En serio? Es muy barato. Sí, para mí que es plata, le quedó una sí, tirada. Es muy barato. Como es un almacén, para mí que le queda, actualiza muy lento los precios. Voy a ir a comprar ahí. No, avísame cuando necesites. Muy barato. Sí. Muy bueno. Bueno, entonces nada, voy a guiso lentejas. Muy bien, guiso sin papa, porque para mí es, sí, no, está sí, bien. Sí, es de gonca hacerlo con papa. Es de estirador. ¿Pero qué le pusiste de chorizo? Obvio, tres. Que vos le metés mucho chorizo. Bueno, pero es una cacerola, sí. Está bien, y son todos hombres, está bien. ¿Eh? Va. Perdón, la novia de un amigo también viene. Y hay otro amigo que vio a la vuelta. Bueno. Pero sí, hice así. Hice cebolla, morrón verde, una cebolla enorme. ¿Zanahoria le pones? El pedazo de cuadrada, porque también le puse cuadrada. Bien, bien. Potente el guiso. Medio kilo de cuadrada, en realidad. Bien. Grande, cortado. ¿Cuánta gente va a comer de ese guiso? 6. Está bien, está bien. ¿Usted quiere prenderse, Gaby? No, yo la paso mal. ¿Con el fútbol o con el guiso? Con el fútbol. Viendo el partido. Ah, se distrae, sí, lleve la compu. Bueno. Claro. Bueno, y mañana. ¿Qué nos trajo today? Mañana juega con Suiza, Argentina. Y yo estuve pensando de los platos a la Suiza que tenemos. Ah, oh, qué salada son los platos a la acá. Suiza. Por ¿sí? Por ejemplo, la suprema a la Suiza, ¿no? También podemos hacer otra columna de a usted, toda la cantidad de supremas que hay. Ah, bueno, a la eso magna, sí, a la Suiza. De todo. Pero bueno, a la Suiza es muy simple. Corte. Muy fácil. Corte suprema. Claro. ¿Entendiste? Claro, sí, muy bien. Que desopilo. No lo había entendido. Lleva. Es la suprema de pollo, tipo hecha milanesa. Y lleva arriba salsa blanca. Con queso y después eso se gratina al horno. O sea, primero se cocina la milanesa por un lado, arriba se le pone salsa blanca, queso gratinado al horno. ¿Hay base científica que eso se le haya ocurrido a los suizos? No. Yo te digo lo que... No. No, no se le ocurrió a los suizos. Esto acá lo llaman así porque se le dio la gana. Obvio, como las milanesas no se le ocurrieron a la gente de Milán. Napolitana. Claro, no. Aparte, no. Milanesa napolitana sí, ya es sí, como una contradicción. Exacto. Ya, la tortilla española no tiene chorizo colorado, dice Góngora. La tortilla española depende. La española, ah, la española no tiene. No, en España no tiene. Cebolla, sí. Papa, claro. Y cebolla. Sí. Papa y cebolla. Sí. Y bueno, y habitualmente la acompañan con papas. Sean fritas, hervidas o, no sé, al vapor, pero con un poco de cebolla y en manteca. Papa soufflé, ¿no? O sea, papas españolas. Claro. Nada sí, mejor para la tortilla, la milanesa, la suiza, que con papas españolas. Con papas españolas. Por supuesto. Obvio que fritas, hervidas sí. No. Te la debo a la coherencia. Es, bueno, así son. Así son los cocineros. Así son. Todos no, ladrones, vos no, podés creer, sí. Martín. Todos ladrones. Mentira. Son estafadores, morales. Todos, morales. Juegan con el apetito de la gente. Y con la vista. Y con la vista. Alguien tenía que decir las cosas todo como entra son. Por los pero decilo, por favor, vos. Martín. A ver. Le mienten a la gente con la vista. Embustera. No. Sacate la máscara. Careta, bueno, mascarita. Ahora. Son un lobby. Golpistas. ¿Por qué no dejan terminar este gobierno? Sí, paren. Esto es maltrato. Bien, es bullying. Se llama bullying radial. Violencia de género. Ya se fue tu amiguita la psicóloga. Pero claro, se esa aprovechan. Esa trotskista. La zurda es. Esa zurda que viene acá. Dios me libre. Sigo, con la papa. Por favor. Hay otro plato que son las papas a la Suiza. Pero acá vamos a hacer un paréntesis. Porque el plato nacional de Suiza es el rosti. Es el rosti, que son papas. ¿Qué es el rosti? Se llama el rosti. Pero son unas papas que no confundir con la papa rosti, no, que es otra cosa. No confundan, No. La papa rosti es otra cosa. Rosti es el marido de Iliana. El rosti suena a un travesti. Que ahora se separó, es sí. El ex marido. El ex marido. Bueno, este plato, estas son unas papas que se... cocinan, pero no del todo, que pueden ser hervidas o fritas, y se cortan en rodajas grandes. Y este papa plato se termina de cocinar al horno porque se gratina con queso. Antes, en Suiza, se comía en el desayuno. Ahora se usa como guarnición de platos. Claro, sí. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Si vos la usás para el desayuno y para guarnición. Para guarnición, sí o sí, la tenés que cocinar. Primero antes y después al horno. Antes hervida o frita y después al horno, ¿sí? Y se le puede poner un poquito de crema entre medio y queso para arriba. El flanco. Claro. ¿Y por qué cocida? Para que absorba alguna salsa que tenga el plato, ¿sí? Si la querés de desayuno, la haces cruda y directamente al horno con el queso para que se gratine, ¿sí? Esa es la diferencia. Es el queso es así como un plato típico también. Claro, suizo, ¿no? Claro, suizo. Exactamente, suizo. Exactamente. Ningún boludo, se me queda la con cultura. La plata que tienen, comen papas de comida nacional. ¿Viste? Dejámelo a nosotros, tercermundista, que coman caviar. Muy, muy queso, sacado carne. De Lagos, ¿no? Sí. El famoso caviar de Lagos, claro. Suizo, sí. Bueno, y yo me hice una pregunta, que el bombón suizo, ¿vieron el postrecito? Bombón suizo, es verdad. Decía, el bombón suizo, qué rico, onda? Qué rico el bombón suizo. Pero yo busqué la diferencia, porque yo cuando era chica era, ¿cuál era el suizo y cuál era el escocés? En Suiza, el escocés. En Suiza le dicen bombón argentino. Yo sé, creo que cuál es la diferencia entre suizo y escocés. Creo. Decime. Bueno, si te vas a poner así no te digo nada. El bombón suizo, pero vos sabés, dale. El bombón suizo es la bocha de crema con adentro dulce de leche y cubierto de chocolate. El bombón escocés. Sí. No, tiene, que él diga y después digo yo. Dale, dale, sí, sí, yo. Bombón escocés tiene chocolate adentro. Creo que algunos lo hacen mixto, chocolate y crema, pero para mí tiene chocolate con dulce de leche adentro y afuera tiene cubierto de chocolate y tiene como una especie de capita como de nuecesitas rotas. Esa es tuya. Vos. Para mí son lo mismo, solo que el suizo no tiene dulce de leche adentro, mientras que el escocés sí. Bueno, a ver, acá es así. La diferencia es, el escocés puede ser helado de crema o de chocolate, pero con dulce de leche adentro, bañado en chocolate y arriba tiene crocante. ¿Sí? Por ahora voy ganando. Ese es el escocés. Eso es exactamente lo que yo describí. El suizo, el que era así. No, no, vos decís, para. Me prefiero el suizo, en el escocés le moqué. Está mandame bien. El tape, con Está ahí, el escocés es así. ¿No lo lavó? Por favor. Y el epifiene el suizo. Es de crema o de chocolate, relleno de dulce de leche, bañado en chocolate con crocante. Es lo y que el dije, suizo, arriba con una nuececita. No dijo eso. Y el suizo no tiene dulce de leche de relleno. Ahí está, ahí le pifié. Puede ser de crema, de chocolate o de crema y chocolate. Y está bañado en chocolate y tiene una cereza arriba. Ahí está. Esa es la diferencia. Mirá, de los bombones. Tenés razón. ¿Y el bombón asesino a todo esto? No es que sos un idiota. No es que ya vas siempre. El bombón asesino era el tema de quién era. Bueno, el bombón asesino es el tema de los palmeras. Ahí está. Bueno, el bombón asesino, en este caso sería yo, la única acá, sería el bombón asesino. Parece un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Con ese bombón casamiento. ¿Qué sabe del bombón y lo mueve? Menea el bombón cuando puede. Ah, yo pensé que con cuando ese llueve. Bombón cuando quiere, insaciable. Parece un bombón masticable. Y lo sabe todo. Te Fede, como ¿qué el hacemos? Bombón. Qué groso. Para. Los Palmera cobran Santa Fe. Como 7 mil pesos cada vez que tocan ese. Y es poco. No, te cobran un básico, ponerle de 50 mil pesos para ir a tu evento. Pero cada vez que tocan el bombón asesino, te cobran 7 o 10 lucas más por la vuelta de ese temita. Y porque si los tenés ahí, bombón asesino. Dale. Y qué bajón, porque para mí de los Palmera es lo peor de lo peor que hicieron. Sí, tal cual. Y porque le hicieron comercial. No, pero sí, porque es. No, lo peor no es. Es el pero peor tiene tema mejores del mundo. Temas. Es el peor tema del mundo. Además, no es ni cumbia, no sé qué. Cumbia santafesina. No es favor. Cumbia santafesina. Porque bueno, santafesina ahora los palmeros no son cumbia santafesina. Sí, son cumbia santafesina, pero no ese tema. Ese tema no sé qué es. No, con la forma bueno, no es. Chacarera es. No, pero anda más por reggaetoneado. En fin. Bueno, y para terminar con Suiza, así como una historia un poco de Suiza, fueron los primeros que prepararon el chocolate con leche en Suiza. Ajá. Sí, si bien el chocolate suizo es muy famoso, sabemos todos que vino de América, que ellos lo que hicieron fue como refinar su elaboración, porque en Suiza había otro tipo de maquinarias y de cosas para hacerlo, entonces era como que quedó más refinado que ahí crudo como llegaba. Claro. Así que eso es por eso es tan rico y todo. Tan caro. Tan caro. Y a usted, Handel, ¿le gusta mucho el chocolate con leche? ¡Ay, mi amor! El básico. Vamos a seguir después de la tarde. Sí, claro. ¿Te parece? Para que le damos una. Tande ya, boludo. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Quedamos conmocionados. Sí, ¿con qué? Por el arroz con leche. Sí, yo no la sabía. No sabía toda esa historieta. Pero es importante abrir los ojos de vez en cuando. Claro, ¿no? Que sí, te agradezco mucho, yo no lo sabía. Te abrí los ojos. Y mañana tiene gastroenterólogo a las 14:30. No, pero no va a estar. Yo llamé. Gastroenterólogo. ¿Y está atendiendo? Y la secretaria me dijo, qué bien que estuviste, que llamaste, porque yo no me lo quiero perder el partido. Y el doctor tampoco. Y el doctor supongo que tampoco. Pero ya pensé lo que voy a hacer, porque me dijeron que... ¿Y qué te dijo? No, me dijo, hasta ahora no se suspende, hoy no me llamaron para suspenderlo. ¿Y suspendelo vos? ¿Qué problema? No, necesito ir sí o sí, porque me tiene que dar unos estudios y nada, tengo que ir sí o sí. Pero el tema es que es en San Isidro, así que ya pensé, voy a ir a ver el partido a un bar. No, nada, suspéndalo. No, tengo que ir. Suspéndalo. Suspende. ¿Qué importa? No, por ahí llamo y le digo que llego más tarde. ¿Hay alguien de San Isidro que quiera ver el partido con Vero Millones? Sí. Un llamado a la solidaridad. Claro. Por favor. Alguno no, algún así, una persona galante, que quiera ver no, el partido no. Con Vero Biglione, que se brinde a algún tipo generoso. Sí. O mujer también, pero. También. No. Está soltera, Vero. Pueden ver el partido y simular. Ella le lleva unos mini Rogel. Ahí está. Le cae con unos scones salados. Sí. Con unos maníes, tipo como traje el otro día. Trajo unos maníes con manices. Cositas. Claro. Ya le cae. Y... Sí. Bueno, ven el partido juntos. Ah, puedo cocinar in situ también. Igual a las dos, ella tiene gastroenterólogo, así que corta todo como está y sale corriendo. Porque ella necesita ir mañana o mañana porque no puede más. O sea, yo mañana a las dos, pase lo que pase, estoy en el gastroenterólogo. Sí, yo dos. ¿Por qué no vas vos que no te importa el partido? Claro. Por vos, y que una decir, peluca. Te hago la gauchada. Yo soy Vero. Claro, doctor, me llevas los análisis, le decís, mire, deme el turno para hacerme una endoscopía. Exacto. Me quiero hacer una endoscopía. Exacto. Porque estoy con una acidez terrible. Te presto mis rulos un rato. Te ponemos yo una pelu. Rulos. Me corté el pelo y nadie dijo nada. Yo sí te dije cuando te vi. Bueno, me lo fui a cortar y el peluquero me dijo, te voy a hacer un corte. Me dijo, que va a ser algo moderno. ¿Así te dijo? Sí, ¿dónde está yendo el peluquero que habla a así? La vuelta de mi casa, un peluquero muy de barrio. Que descubrí, muy de barrio, así como... Porque empecé a caminar las grandes peluquerías... Y están alrededor de 170, 180 pesos un corte. ¿Pero en qué planeta vivimos? ¿En qué cabeza cabe? Justamente. Vi hoy viniendo así, una puesta, se ve que es porque recién inauguró, una media cheta en Palermo. Sí. Que tiene como una en la silla tapizada de leopardo, así que, así como muy sugestiva, todo eso, 65 pesos. Bueno. No. Así como onda, como se cae de onda, ¿viste? Muy claro. Con toda la parafernalia. No sé, corte de 65 pesos. Bueno, sí. Yo pagué este 90 y es lo más barato que encontré. Sí, yo pagué 90 para que me corten los rulos también. Bueno, y me dijo, te voy a hacer un corte moderno y que vaya a tapar un poquito todo esto. Refiriéndose a mi calvicie. Tapa bien. Casi tapa bien. No se le nota su alopecia. No puede, ¿usted no quiere hacer nada con eso o no? ¿Usted quiere va derecho a la... No, me parece con que dignidad, no. ¿O sí, vas... con dignidad me parece ante todo, porque no hay algo que uno pueda hacer efectivamente. ¿No? Está fuera del alcance. Está fuera, sí, no. Él me dijo, hay soluciones, pero te salen 40 lucas lo que sale el implante. Ah. Le digo, pero también se te cae eso. No, no se te cae. No se te cae. Yo le vi. Para mí se me cae. Yo conozco gente. Es como pasto, ¿viste? ¿Te prende o no te prende? Claro. Conozco exactamente. Gente. Yo cuando trabajaba en Canal 7, en el noticiero, se le hicieron como 6, más o menos. Ah, sí, le prendió. Alguno le prendió, o sea, por Pablo Tiburci, por ejemplo, el de deportes. Mira, una porra, lo veo salir de Río de Janeiro con así, una. Sí, parece de la sota, ¿viste? Como una cosa así. En cambio, hubo uno muy problemático. Que era totalmente calvo, muy problemático, que le quedó como un pastito arriba, y se hace cortadito sangre, abajo, claro. Y quedó como se notaban como los bloques, como parecía pasto sintético de la cancha de Papi Fútbol, una verdad. Claro, no. Sí, dramático, sí. No, yo creo que después de los 40 voy a empezar a sufrir el tema de la caída del cabello. ¿Vos decís? Y tengo una... ¿Tienes entradas? Sí. Pero solo entradas, ¿no? Sí, voy a ser famoso que tiene entradas hasta quedarse pelado a los 65, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí, en fin. Pero estás bien. Nos mandó un mensaje y nosotros no lo leímos en el momento. ¿Quién? Yo no lo leí, pero asumo la culpa, pero nos había opinado algo, que era Jacqueline, nos dijo, quebrarme el dedo. Directamente. Se lo quiere quebrar. Así nomás. Sí. Va ganando la B, chicos, igual, ¿eh? ¿Sí? 7-6. Qué barbaridad. Vamos ganando. Qué angustia, qué drama, qué como, va ganando Aga Porni. Sí, todo dramático. Todo dramático. Bueno, ¿qué más? Nos trajo. Si lo dejamos yo. Ay, sí, te salió medio. Sí. Lili subió. Bueno, ayer fue 29 y yo estuve leyendo un poquito de por qué comemos ñoquis los días 29. ¿Por qué eso? Para llenarnos de guita. Para llenarnos de harina. ¿Por qué se comen ñoquis? Porque una periodista, el día 29. Una periodista, una tal Molina de apellido, en el año 1979, se reunían en su casa un grupo de periodistas y amigos, y a ella se le ocurrió hacer ñoquis, para agasajarlos, y poner debajo del plato una moneda. Pero esto no viene de ahí, sino no que viene de ahí, antes, claro. Obviamente. Porque su mamá, cuando era chica, la llevaba de vacaciones a Santa Fe, a la casa de sus abuelos, y siempre cocinaba ñoquis los 29, porque la llevaba justo a las vacaciones, caían los 29, y le hacía ñoquis a toda la familia. ¿Cómo las vacaciones caían los 29? Y bueno, cuando iban de vacaciones a Santa Fe, le caía justo 29. Y hacía ñoquis ese día, ¿entendés? Y le ponía plata abajo del plato. ¿Pero por qué viene esta tradición? Por su bisabuela, que vino de Italia, del Piamonte, que se hacía... cuando hacían reuniones, se cocinaban las papas que se cultivaban ahí, se les juntaba con un poco de harina, se hacían la comida con salsa de tomate y se festejaba el santo patrono ese día, el 29 de, en este caso era de junio, y lo que se hacía en ese día, se repartía la plata a las parejas que se casaban ese día. Para que celebren su casamiento. Qué bonito. Y después lo que se fue haciendo. Qué lindo. En cada casa que dejaban plata, la casa se la plata se la quedaba la cocinera, que ahora deberíamos hacerlo, para comprar comida para el mes próximo. Por eso abajo de cada plato había dinero. Así que de ahí viene la historia de los 29. Por eso se come el ñoqui. Claro, la cuestión económica del chef también es un tema, porque como esto de que empiezan, como es chef, traete algo, cocina y demás, es un gasto importante. Lo empiezan, ay, dale, ya que estás, traete algo. Y usted después no le da para cobrar, pedir el dinero de los ingredientes. Que no, sí, como que no. Decir, contate unos chistes, ¿no? Claro. Pero contate unos chistes, nosotros no es un gasto, no nos supone un gasto de materia prima. ¿Y lo emocional no cuenta? Claro. ¿Eh? ¿Y lo que gasto en psicólogo no cuenta? Bueno, ahora no, ya nomás, no, porque claro. Los lunes va a haber psicólogo, entonces le sacamos. Claro. Anótese las consultas. Sí, yo te lo ahorras todo, claro. Mirá. Si papá me pegaba, así, sí. Pero no mucho, poquito. ¿Qué vendría hoy, a ser? ¿Qué vendría a ser? ¿Un Edipo no resuelto? Hay tres o cuatro cosas en la psicología, ja, joder. A ver, no hay nada que no reemplace un buen vaso de vino con un amigo en un bar. Mirá que me han pasado, yo he pasado unas... te la voy a decir, Escúchame, ¿sabes? Yo tengo buena oreja, contame. Vení, contame. Yo a los 19 años me di cuenta que mi viejo y mi vieja eran la misma persona. Pero deja joder. Bueno, entonces, a ver. Bueno, estamos con la historia de los ñoquis. Tengo otro dato del 29 de junio que se celebró el nacimiento de Doña Petronace de Gandulfo. Ajá. La señora cumpliría ayer 118 años. 118. Un aplauso para Doña Petronace. La fana de Petrona. Bueno, yo lo que quiero contar que tengo el libro de Doña Petrona de mi abuela. ¿Sabe que el libro de Doña Petrona fue más vendido que la Biblia? Sí, lo había leído. A nivel latinoamericano. Mira. El año que salió, 1968, ponele. ¿Pero sí. ¿Por qué toman como parámetro? ¿Quién compra la Biblia? Nadie compra la Biblia. Un montón de gente, no? Sobre todo en Latinoamérica. No compran la Biblia. Sí, compran la Biblia. Se la van regalando entre sí. Hoy de generación en generación. Bueno, pero... Bueno, tiene razón, quizás. Bueno, lo que yo quería contar un poco es que Doña Petrona fue como la pionera de todo esto que hoy estamos haciendo todo. O la pionera. También. ¡Qué plato! ¡Qué plato, literalmente! ¡Pionera, entendiste! ¡Qué locos que son! Estaba casada Doña Petrona. ¡Qué plato, sí. ¿No? Recién caigo lo del plato. Bien. Doña Petrona estaba casada. Ella nació en Santiago del Estero. No tengo el nombre de su marido, pero se vino para Buenos Aires a los 30 años y vivió en San Isidro, en Olivos. ¿Por qué y no va mañana a ver la casa? Mañana voy a ir a pasear por ahí. Y bueno, cuando se vino con el marido, se enfermó el marido y ella se tuvo que hacer cargo de todo. Ella lo mató al marido. Y capaz. Lo mató a crema pastelera. Le dio mucha crema pastelera. Era como Gilla Murán. Exacto. Tenemos superpoderes, ¿viste? Pero bueno, lo que ella hizo fue... empezar a cocinar y en esa época lo que se empezó a conocer fue la cocina a gas. Y ahí fue contratada por la compañía de gas de acá de Buenos Aires y ahí fue cuando nació su primer libro. Editó el primer libro, empezó a poner no solo recetas, sino a cómo comportarse en la mesa. Sí. Qué pesada. Consejos para la señora que trabajaba y estaba en el hogar. Bueno, el libro está muy bueno. O sea, yo lo iba a traer, pero como es radio y no se ve, no lo traje. Lo tengo muy viejo, ¿no? Porque era de mi abuela, fue heredado. Pero bueno, había unas fotos muy muy precarias, pero ella fue como la que... La precursora, la que... Sí, coloreada. Sí, sí, de sí, todos sí. modos, si yo le digo, por ejemplo, sí. googleando obviamente Doña Petrona, sí. Dice, fuera decana de enseñanza de cocina por televisor y su sucesora fueron. Sí. No conozco a yo ninguna de las que nombré. Mirá, yo lo voy nombrando y usted me dice si sí. las conoce o no. O mejor dicho, me dice el apellido. A ver, dale. Sí. Marta... Baines. No, la tiene anotada. No, bueno. La tiene anotada. No, pero es Choli Reteaga, Blanca Cota. Blanca Cota son conocidas. Esas dos sí. Miriam Becker también es conocida. Emi de Molina es conocida. No es conocida. No. Sí, pero yo porque soy Chocha cocina. Bustos es conocida. No sé quién es. ¿Quién es Chocha Bustos? No sé. ¡Chocha Bustos! ¿Quién sos? Llamanos. Si estás ahí, llamanos. Llama a Chocha. @ Chocha Bustos. Muy buen apodo, Chocha Bustos. Bueno. Diana Bodurain. Me gusta Chocha a gusto. Claro. Qué bueno. Diana Bodurain, ¿quién es? No sé, no Diana, sé. ¿Cómo se llama? No. Cristina Di Gioni. No conozco a todas, pero... Chocha Bustos. Chichita del que haga. Chichita del que haga, sí, cómo no. Y su ayudante, ¿sabes cómo se llamaba? Juanita. Little Johnny. Claro. Chocha. ¿Qué? Llegó Chocha. Y está con nosotros. Luego de jugar a la Ouija e invocarla con nosotros, Chocha Bustos. Bienvenida. Con 207 Hola. Años sea persona Chocha. Martillito. Hola, Chocha, gracias por estar con nosotros. Chocha, cuéntenos algo sobre Doña Petrona. No se te escucho nada, Góngora. Que por ahí Chocha dice que no se murió. Manos. Ay. Se me cayeron las manos. De tanto amasar. La voy a poner en un guiso. ¿Cómo era Doña muy Petrona bien. Como madre? Muy mala me pegó. Pero Chocha, usted con cocainómana. La voy a amasar. Ay. ¿Se siente bien? Usted está medio dura, Chocha. ¿Qué le pasó? Tomé cocaína para cocinar. Es muy usado entre los cocineros. O sea, estamos en condiciones no para cocinar. No se entiende nada. Está muy mal la señora. Tengo ganas de amasar en milanesa. ¿Pero quién la dejó entrar? Debe ser amiga de Amelia. Sí, debe ser. Ella... No. Su último suspiro. No puede más. O sea. Murió feliz. Vale. Murió Chocha. Pero murió contenta. Murió Chocha. Murió feliz. Ah, y la así. Risa después del ramal es muy clara. Así. Oh. Claro, bueno, por eso el chiste de Borsa. ¿Viste? A ver si terminaba el chiste y hacemos. Sí, no. Bien. Bueno, y esa era... Chocha, no existís, dice Guido. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que no existís? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Chocha! Sí, existe, está entre nosotros. Está. Se va apagando, ¿viste? Pero está. Bueno, quería nada recordar a Doña ¿Cómo Petrona. Nada? ¿Cómo eso. Nada? Muchísimo. Quería recordarla. Y quería comentar que yo el lunes pasado dije que empezaba un programa en un canal de... ¿Quién? Internet. Que se ¿Vos? Llamaba Cocine. No. Yo dije que empezaba un programa... Mío. Sí, me acuerdo. Famosa. ¿Te acordás? Bueno, yo lo estuve mirando un poco, porque después se me cortó, pero lo vi a la parte que me interesaba. Y hablaron de la película El Padrino 3. Y como plato hicieron, justamente, gnocchis, pero gnocchis soufflé de una ¿No te escena. Parece arrancar que te hablen de cine y las películas, ¿no? Y la comida y las películas se arrancan con comida italiana, El Padrino 3. Me parece un lugar común. Yo justamente. La verdad no sé quiénes son los... Sí, hubieron mortadela por el caballito que cortaba. Claro. Mira cómo se ríe de otros animales, menos perritos, ¿viste? Se ríe de todo el reino animal. Qué cruel canalla. Sí. Sí, mirá cómo te estás riendo. Ahí está, Gongo, se está riendo de los animales. La semana que viene, Vero Pilar trae empanadas de carne de perro. Bueno, dale. Va a pisar a un camallo. Si se ríe tanto. A ver si las come. Bueno, hablaron del padrino y pasaron la escena donde le enseñaban a hacer los ñoquis a la chica y yo nunca vi el padrino 3, no sé, yo tampoco lo había visto, pero es está en una cocina y le enseña a hacer gnocchis y es una escena un poco sensual donde el cocinero la agarra de atrás y le toma la mano y... como Ghost, no Lost, claro, algo así. Pero en este caso el cocinero de este programa, en vez de hacer ñoquis de papa, hizo ñoquis soufflé. Entonces, ¿cómo lo ñoquis soufflé? ¿Fritos? ¿Fritos son soufflé? No, el soufflé es con una masa que se hace con leche en la olla, se le agrega harina, después huevo, y después se pone en una manga y se cocina en la olla con agua, como si fuera el ñoqui. Tiene doble cocción, por eso se llama soufflé. Te no dejé entendí. Pensando. Haces una masa en una olla con leche, harina y huevo. ¿Y se cocina la masa? La cocinás, sí, ahí. La pones en una manga y después de esa manga te va a salir masa y la vas poniendo en una olla con agua a punto de ebullición, o sea, no que hierva a borbotones, sino a 80 grados, y vas cortando los ñoquisitos y se van haciendo ahí. Y después los sacás y los pones en la salsa. ¿Los pones en la salsa? En la salsa, claro. ¿No le pones salsa arriba? No, habitualmente en la salsa se pone, en una sartén. Bien. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Hay varias clases de ñoquis igual, esa es un... ¿Cuántas clases hay? Y no sé en cantidad, pero tenés los soufflé, los de sémola, los de papa, los de calabaza, los de espinaca. Le puedes poner colores a los de papa, lo puedes hacer de todos colores. El ñoqui igual no es una cosa. ¿Cómo se hacen los ñoqui relleno? Son de papa, pero se hacen un poco, se hace una bolita más grande y se rellenan. Así. Y te quedan mucho más grande que el simple. No, no qué, se abren. ¿De qué se rellenan? Se pueden rellenar. Osouco, gazpacho, asado, sí. Jamón y queso, tomate confitado. Tira tarta, que te sobró una tarta, le haces relleno de tarta. O sea, lo que te haya quedado de la noche anterior lo rellenás al ñoqui. Lo que le pones al cosito ese que no tenés que comer, lo podés rellenar también. ¿Qué es ese cosito que no podés comer? El que vos decís que... Que yo dije que no se podía comer. Ah, la mayonesa esa de los restaurantes. La mayonesa siempre de... me digo, igual entro como peronista sí, como la mayonesa de restaurantes. Sí, sí, sí. No me importa nada, pero yo... ¿Cómo que si no es usted feo. Me dijo no lo haga? No, pero que no es feo. El tema es que te ha hecho con rejunte, nada más. No pero... Estamos en condiciones de aseverar con que... Con rejunte se hace este programa también. Y mira, claro. Y mira cómo estamos. Estamos en condiciones de aseverar que el sabor en cubos es... ¿El próximo asesino del oficio del chef? Ya está siendo un asesino, ya no, o sea, no, no sirve eso. ¿Cómo no sirve? Nosotros no lo usamos. Es un asesino de humanos, ¿no? Claro, no del chef, no se puede comer eso. ¿Por qué? Porque tiene de todo menos lo que dice que tiene. Sí. Ellos te dicen que tiene sabor en cubo. O sea, si vos le pones eso, sabor te da. Sí, sí. Te da sabor. Yo creo que para el tuco sirve. A mí no me gustan los de panceta y... quesadilla, esas cosas raras que le ponen esa panceta sabor, y quesadilla, ¿no? No, panceta y queso, no sé qué hay esos gustos, pero... ¿Quesadillas? El de tuco me parece bueno. El de tuco, nunca probé eso. No a Góngora le gusta el de gallina y azafrán. Ah, ¿sí? Góngora, le voy a poner un micrófono ahí, le voy a poner un micrófono por ahí. Por favor, si no podemos estar traduciendo. No puede estar traduciendo, por favor, Góngora, usted ponga, hable, ya. Hable. Una palabra. El otro día el otro operador habló. Habló, claro. No lo buchoné al otro operador porque no, después pero es algo, ¿por qué? Si es algo porque positivo. No sé se van sé. A pelear entre ellos sí, a muerte. Después hacen guerra de operadores, hacen como en el catch, así se agarran de las manos y el que le dobla la mano. ¿Hay al otro un encuentro vence. Anual de operadores? Sí, claramente. Mira, y se pelean. ¿Y, cómo, no. ¿Y compiten? Sí, sí, así hacen que, duelos que hacen tira, y que tira la cortina más rápido, quien se va más rápido a la tanda, mira. Quien vuelve con más elegancia, quien pega mejor la tanda, de todo un montón de cosas. Mira. Así, ¿no? ¿Cuál es su sí. característica como operador? O sea, usted la dice, yo me destaco como operador en mi fuerte es mi fuerte Góngora, es. ¿Cuál vale. es su fuerte como operador? La nobleza. No lo pensó. No pensar, esa es su fortaleza. No pensar. ¿Cómo no lo pensar? Él opera sin pensar. ¿Cómo? Él sin pensar opera. ¿Cómo le va a decir él es eso como a un cirujano? No, a mí me parece que a Góngora su virtud es. No le diga eso, nunca. Pero se si lo él dijo eso. Nunca se lo ponga en contra, ¿no? No, dijo yo que estoy muy a favor no de Góngora, pensó, él está muy a favor. Dijo que no pensó cuál era su virtud, no, que la virtud era no pensar. No, no, está desvirtuando sus palabras. Él dijo, yo como operador no pienso. Su virtud como Obra. Operador es la prolijidad. Eso es. Y la puntualidad, él es muy No, puntual. Bueno, eso bueno, pero eso como es una persona. Cuestión como persona, como ser humano.

Bueno, ya hay que terminar el programa, viejo. Qué puntuales somos, ¿eh? Ya hay que muy terminar bien. El programa, Mañana. Oh, programa mágico. Hoy, mañana voy a estar a las 10 de la noche en Antares de Ituzaingó. Así que quien quiera lindo. Ver mi mejor stand-up. Con stand-up. 40 minutos de, a pura risa. ¿Va a empezar las 10 puntual o Solari? Sabemos que empezamos con 22:15, 22:30. ¿Solo o con alguien más? Solo, 40 minutos a pura risa. ¿Usted cree que el llega? 40, guardo violín en bolsa. Sí. Claramente llego. Porque si no es un público. Lo no, él llega, ahí. Ya, claramente llego. Soy muy, muy responsable. Muy responsable. Bueno, en fin, quedan 2 minutos. Hay que sortear 1 kilo de helado de Cador entre todos los oyentes que participaron. Por favor. Vamos, sí. El ganador o la ganadora de 1 kilo de helado de Cadore es... Jacqueline Orión. Muy bien. Estamos mandando un mensaje, Jacqueline. En este muy preciso momento. Te ganaste 1 kilo de helado. Bueno. De los sabores que quieras. Son de los sabores que quieras, ¿no? Sí, sí. De los sabores que quieras. Qué divertido que estuvo el programa. Muy lindo, sí. Me divertí sí. Mucho, chicos. Estuvo la psicóloga, Guillermina Rizzo, que va a volver el lunes. Si va a hablar, ya nos anticipó. Ah, ¿ya se sabe? Sí, ya, sí, se, ya sabe. Se sabe. ¿Cómo lo saben ustedes? Si ay, yo no. Porque ella vos estarías dijo, distraído. Vos estás en Bavia, cabecita de novio. Oh, nosotros estábamos muy atentos, sí, con ustedes. Pareja con cama separadas. Camas separadas. Camas separadas. A lo cual, ni bien dijo cama separada, dijo, ¡sí! Gritó, pero millones que no se sabe por qué, qué es lo que está representando, qué está tema representando, qué pero... tema... A las mujeres que le gustan las camas separadas. No sé. ¿Ustedes se enmarcan ellas? Creo que sí. No sé. Chicos, bien. Es hora de dejarle el espacio a la gente de La Salada, está de moda. Es muy buena gente, que arranca el programa, nuestro amigo Daniel, así. ¡Hola, hola, hola! Sí, muy bien. Así, siempre dice tres, ¡hola, hola, hola! En esta noche única, mágica e irrepetible. Así que lo dejamos con Daniel Santibáñez. Saludos. Con Tito Sueldo y con todos los amigos de La Salada está de moda. Nosotros somos Laura Doble, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid. Si quieren volver a escuchar el programa, www.loradoble.com.ar. Muchas gracias, Leandro Torio, que nos sube todos los programas. Chau, hasta mañana. Chau. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque La Salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.